La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami. ¿Qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré manzana. Honey, I'm home. Buenas, buenas, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda parte, segundo semestre del año 2 de La Casita Robada. Con este clima, estos 28 grados, esta primavera, más difícil de predecir que el índice por inflación de tu contrato de alquiler. Bienvenidos a este juego especulativo y espectacular que es La Casita Robada, donde charlamos sobre nuestras casas. Hablamos de cómo son, con quiénes son, qué las decora y nos abrazamos en esta época de emergencia habitacional que estamos viviendo hace tiempo y que este año hay que decir que se ha recrudecido. Estamos acá desde Radionauta charlando en 60, 10 y 11 en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez y del otro lado del vidrio, como siempre, esta vez en remera, está Saba. Dan creo que 10 para mañana, lluvia en el medio, nuestras defensas la verdad que ya no saben de qué manera armarse. Y bueno, en este programa de hoy, bienvenimos esta segunda parte del año más cálida con un tema muy especial, pero tenemos un invitado, una deidad, digamos, que vamos a estar llamando en unos minutos. Y mientras tanto, bueno, yo les converso, les cuento algunas cositas que han pasado en los últimos días, porque, como saben, mi nombre es Nobodia, persona recién mudada porque la mudanza también me cagó un poco el receso invernal. Y bueno, también, por supuesto, inquilina curtida. Y como inquilina curtida que soy, tengo algunas perlitas de los últimos días para que, lo charlemos un poquito. Por ejemplo, inquilines tendrán un aumento récord en agosto, dice Ámbito Financiero. Los contratos de alquiler pactados en agosto de 2022 y 2023 sufrirán un incremento interanual del 247,5%. Seguime escuchando, no te pegas el balazo. Esto se da con esto del DNU y el índice que se está tomando es el ICL, Índice para Contratos de Locación, que tiene en cuenta el índice por inflación y también, en alguna medida, el índice salarial. Así que, por ejemplo, un inquiline que antes pagaba 100.000 pesos, a partir del 1 de agosto deberá abonar 347.500 pesos. Bueno, nada. Hermoso. Tenemos algunas otras noticias. De todas maneras, voy a estar dando después algunas formas de defenderse un cachito frente a eso. Pero bueno, sigo con las noticias. Por ejemplo, se inaugura una muestra que se llama Casa, que es un relato visual sobre el derecho a la vivienda. Esto en realidad se inauguró el 5 de julio y va a estar funcionando en la sede de Ni Una Menos e Inquilines Agrupadas. Y tiene que ver con lo siguiente. Dice, en una casa pasa la vida, es más que un techo. Es un lugar donde volver, donde las cosas se pueden prever. Alrededor de una casa se construyen lazos. Conoces vecinos y vecinas, los pibes van a la escuela, se genera una comunidad. Una casa es un refugio donde se arma el día a día y también se imaginan futuros. Tener donde vivir bien es un derecho y debería ser posible. Bueno, esto, hay distintas instalaciones, hay fotos de carpas, digamos, en terrenos y de distintas maneras de habitar nuestro suelo porque tenemos que vivir en algún lado. Y esto va a estar sucediendo en Bartolomé Mitre, te tiro la dire, Bartolomé Mitre 1767 en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, otra noticia, perdón, son todas pálidas, pero después se pone más, más lindo todo. Uy, perdón. Se agrava la crisis habitacional en la ciudad. Se realizó el desalojo en Avenida Entre Ríos 2072. Esto pasó el 11 de julio, dejando a 44 personas en la calle. Son 15 familias, 22 niñeces, de las cuales hay dos con discapacidad. Ante la crisis habitacional que atraviesa la ciudad de Buenos Aires, donde una pieza con cocina vale alrededor de 200.000 pesos, los magros ingresos de las familias, la imposibilidad de alquilar con niñes o mascotas y el nulo acompañamiento por parte del Estado, pareciera que la última opción que les espera es la calle. Nos habían ofrecido un subsidio habitacional, pero es lo que pasa. Son 3-4 meses que nos dan alguna suma, pero hoy por hoy no alcanza para solventar los alquileres. Todo esto para decir que está bueno que nos organicemos, que charlemos, que pensemos otras formas de vivienda, que pensemos la comunidad y bueno, que tengamos referencias y personas con las que conversar frente a esto. En relación con lo que les decía antes de la info que les quería pasar, quería hacer como una mencioncita especial a un drive que compartió en su Instagram Ludmila Mazzoni. Se accede, digamos, le escriben en Instagram a Estudio Jurídico Mazzoni y ella compartió un drive que tiene: ¿qué hacer frente a los aumentos del ICL? ¿Qué carta modelo mandar si necesitas rescindir un contrato? Y un montón de datita inquilina que sirve y que se está difundiendo de manera gratuita. Ella también dio asistencia legal gratuita el pasado 31 de julio. Y bueno, digo, como para que estén atentes por si están en esa, porque muchas de nosotros estamos en esa viendo para dónde ir. Se fijan en Estudio Jurídico Mazzoni y en Historias Destacadas tienen un montón de información, además del servicio de asesoramiento pago que ella ofrece, pero un montón de info gratuita en ese sentido que les puede llegar a venir muy bien. Bueno, en fin, mucho picadito para el corchazo y poca presentación del tema de hoy, que nada, no puede ser que la bajonee así un día de calor tropical que hace. El tema de hoy, ¿qué tema el de hoy? Lo vamos a presentar con un fragmento de La Piba Berreta, que hoy en Guajira a las 9 de la noche va a estar abriendo el show de Feli Colina. Y La Piba Berreta, que también estaba solicitando estos días difusión ante el juicio que empieza por el cantante o integrante, no me acuerdo, de la ola que quería ser Chau, que está acusado de abuso y bueno, está difundiendo esta cuestión y solicitando máxima difusión y máximo apoyo. Pero más allá de esto, vamos a presentar el tema de hoy con un tema que no quiero decir el título porque va a spoilear de qué se trata, pero bueno, lo escuchamos con atención y después les cuento de qué se trata. Has visitado ya la gran ciudad, has notado cómo todo se amontona, te has amontonado ya en la gran ciudad, has sentido el enojo. Has caminado las anchas calles de la gran ciudad, has tomado ya el camino equivocado, has trepado las infinitas escaleras de la gran ciudad. Lo has notado, nunca es demasiado alto. Has visto los carteles luminosos de la gran ciudad. Has soñado ya con estar en uno de ellos. Ah, la ciudad, amigues, me clavó sus garras, y así soy ahora, de turbia y extraña. Tornáronse crueles mis pupilas claras, y amarga se hizo mi boca rosada, que solo sabía, compasiva y buena, de dulces palabras. Ocultan mis manos, bajo el guante tibio de piel perfumada, las uñas agudas, cual finos puñales, como una amenaza. Y tras la sonrisa, sonrisa brillante, perfecta, mundana, bosteza el profundo cansancio de mi alma. La que escribe es, la poeta y pintora rosalina Emilia Bertolé. Y esto que escribe es del año 1927, como para pensar, ¿no? Porque quizás hay cosas que nos resultan bastante actuales. El poemario se llamaba Espejo en Sombra y las imágenes tienen que ver, a pesar de que ya es de Rosario, con Buenos Aires. Y en el programa de hoy vamos a estar hablando, entonces, de vivir en la ciudad. Las consignas para ustedes eran: ¿elegís vivir en la ciudad? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué implica ser un bicho de ciudad? ¿Qué hermosuras, qué horripilancias nos implica? Y para hablar de este tema, tenemos a un sireno del espacio urbano, creador de barrios con almacenes que le fían en los espacios urbanos con más colmillos, habitué de la pizzería porteña Los Cocos, infancia de pueblo que desde 2001 eligió devenir en habitante citadino. No es la primera vez en mi vida que digo esto. Jesucristo, ¿estás ahí? Hola, Novoria, ¿cómo estás? Hola, Jesucristo, es la Roca, ¿cómo te va, querido? Qué alegría escucharte, qué presentación, te digo que... Pero mirá, casi que me caigo y me levanto con la presentación. ¿Cómo sabes tanto de mi vida en la ciudad, vos, che? Bueno, no sé, una a esta altura la tira y si pega, pega. ¿Cómo estás? ¿Estás en la ciudad en este momento? Estoy en la ciudad, en el barrio de Almagro, por supuesto, frente a la pizzería amada que nombraste. Acabo de llegar de la calle corriendo porque sabía que iba a hablar con vos, entonces... Bueno, la ciudad a veces tiene esas cosas, ya que nombrás cosas de la ciudad, cosas negativas tiene, que a veces tenés que llegar a un lugar y la ciudad dice, no, mira, vas a llegar si yo quiero. Y bueno, en eso, pero... Claro. Así todo, como te digo esto, yo amo, soy un citadino, amo la ciudad, nunca me podría enojar con ella. ¿Y qué quiere decir amar la ciudad? ¿Qué ama uno cuando ama la ciudad? Yo amo las pequeñas cosas que se arman en la ciudad, las pequeñas ciudades dentro de la ciudad. O sea, yo me muevo por lugares donde siento que me pertenecen, que siempre fueron míos, que me conocen allí, y a mí me da felicidad que en un lugar donde tanta gente es indiferente y está tan apurada y tan en sus universos, en sus mambos, uno pueda reconocerse, no te digo en todas las esquinas, pero... yo me hago uno que otro amigo en todas las esquinas de esta ciudad. Y vos sí. Vos te haces un amigo en el desierto de Sahara, querido, por favor. Me detengo a ver esos personajes que tiene la ciudad, porque están, movés una baldosa y hay uno. Pero también, como te digo esto, la ciudad también es malvada, es maligna, en el sentido que cuando te da la espalda es muy impía. ¿Y en qué, cuándo te da la espalda la ciudad? Bueno, las economías que demandan este tipo de ciudades, yo, o sea, como Buenos Aires, La Plata, Rosario, ahí estabas leyendo un poema de una pebeta del 27, bueno, se pone muy cuesta arriba cuando la ciudad entra en esa demanda y en esta época de consumos y uno cree que se queda fuera de algo que quizás no te estás quedando fuera de nada, pero si no podés pagarte un alquiler, si no podés comprar en la despensa el kilo de tomates y todo eso, la ciudad empieza a ser un lugar hostil. Claro. Porque tenés que saber buscar dónde están los lugares de autogestión, dónde están las huertas, los lugares donde vos podés acceder a alguna cosa popular, que siempre están como retirados. Sí, y que la ciudad se vuelve más. Nuevo yo. Sí, más cuestión. Y hay que saber también pertenecer a esos lugares, porque si bien son de puertas y brazos abiertos, uno no siempre cree que puede llegar y decir, bueno, acá vengo a ocupar el espacio, porque hay que saber ganárselo también. Está muy bien, sí, yo creo que vos te sabés ganar el espacio, y por supuesto, Jesucristo es la roca, como dice el refrán, atiende en Buenos Aires, de esa ciudad está hablando, y te quería preguntar cómo es tu versión actual de Buenos Aires, y también, bueno, cómo cambió para vos, porque hace, bueno, no sé cuándo te fuiste a Buenos Aires, 2001, hace 1000 años, ¿o no? Que al menos te codias. La mitad de mi vida que estoy acá. Yo tengo más años acá que en cualquier otro lugar, que en mi querido Lincoln, que en cualquier lugar. Yo tengo más años acá, en Buenos Aires, en los mismos barrios que anduve siempre, digamos. Pero supongo que forma de andar habrá cambiado en estos 20 años, 20 y pico de años. Sí, más o menos. Yo anduve por varias ciudades, vivía allá en La Plata, viví en Santa Rosa, pero como es La Plata, me enamoré de La Plata, pero también era un momento lindo, que todo me resultaba amable. Pero acá, Buenos Aires, siempre me resultó cómoda para vivir, me encanta. No sabría por dónde empezar a decirte qué es lo que me gusta de Buenos Aires. Yo creo que un poco esa melancolía que tiene me gusta, porque no deja de ser una melancolía que no alcanza una tristeza profunda para mí. Es como una cosa dulce que tiene esta ciudad conmigo. Me gustan los colores de esta ciudad, me encantan los grises y rojos que tiene. La noche de esta ciudad me fascina. No sabría por dónde empezar a decir qué es lo que me gusta de esta ciudad. ¿Y qué basas, por ejemplo, pensando que hoy es viernes, ¿no? Pensando que es un poco viernes hoy y hace 28 grados. ¿Cómo va a ser tu viernes en esta ciudad? Porque igual también, para mí, un poco siento, ¿no? Lo que creo que conozco, ¿no? De vos, que también te gusta estar en la ciudad y también una parte que es acobacharte en tus aposentos, ¿puede ser? Sí, será como ha estado justo en la tecla, pero ¿qué? ¿Cómo la cerveza? ¿Cómo lo supo? Mira, hoy viernes me acabo de decir que en el apuro me hice un frasco de cinsano fresco con soda. Un frasco de cinsano fresco con soda, me encanta. Sí, el frasco de Nescafé gigante, bueno, acá en esta casa son bancos. Y me hice hasta el cuello de cinsano y soda fresca, y me refrescó a mí el correr de la calle, de buscar a mi niña del jardín. Nos vinimos para acá, hicimos como un par de paradas obligadas, que es el helado, la lavandería, y alguna que otra cosita más, y nos vinimos corriendo para acá. Pero si no, hoy viernes, lo más probable que lleguemos un poquito más tarde, porque o vamos a alguna plaza, yo me tomo algo al paso por ahí hasta llegar a casa, después cocinamos y como que ya nos ponemos en plan película tipo Disney, tipo aventuras, una cosa así. Ya mañana sábado sí salgo a patear un poco más, pero ya mañana se pica. Está bien. Bueno, vamos a ver si no te mueves. Hola, mañana sí. Te llamo y te pregunto. No. El domingo bueno, te llamo, sí, mirá, y te pido el balance del fin de semana. Che, y bueno, estabas porque contaste esto de que fuiste a buscar a tu niña al jardín. ¿Cómo es criar en la ciudad? Sí. Siendo que, bueno, nosotros, como se sabe, nos criamos también en... somos gente del llano, de la pampa húmeda. ¿Cómo es criar en la ciudad? ¿Querés contarnos un poco de eso? Bueno, esa es la parte que te diría que menos me gusta de la ciudad. En ese sentido sí es un poco difícil, en el sentido que si bien cuando uno, o yo como papá, cuando ando con mi niña trato de ser un adulto responsable, cosa que a mí me cuesta mucho, en la ciudad las alarmas están todo el tiempo encendidas porque... ¿Conoce usted alguna sirena buena? Desapareció de tu radar y esa parte es un poco fea, digamos. Y también la parte de que acá todo el tiempo vas cambiando de colegios, no haces como... O sea, los amigos, o sea, también el Lincoln, supongo, pero acá es todo como más... ¿cómo te puedo decir? No sé qué palabra utilizar, pero todo como más monitoreado, estás todo el tiempo tratando de saber dónde están, qué están haciendo. Claro. No hay que llegar en un determinado momento y rápido. Nosotros estamos acostumbrados a andar como barriletes por el firmamento. Yo en Lincoln me iba a la mañana y volvía a la tarde a mi casa y nadie sabía mi ubicación. Solo que mi paradero del club o la plaza. En cambio acá eso es difícil, por lo menos para mí me resulta muy difícil, más en estos tiempos de que está atravesando la ciudad con, no me quiero meter en camisa de once varas, pero con estas políticas, con hay mucha violencia, la gente está muy muy acelerada, está fea en este momento la ciudad en ese sentido. Tampoco. Pero así todo uno cría con alegría y acompaña a la infancia con alegría y trata de buscar los lugares donde los niños se pueden sentir. Nosotros vamos a plazas donde ya conocemos a varios, muchos de los niños que van, entonces eso te da como un lugar más, te lo hace más hogareño y más cálido. Pero bueno, también eso, esa fuerza de repetición, ir todo el tiempo a los mismos horarios, tiene eso también medio acotado la ciudad en este momento Pero de la edad que tiene. Claro, es interesante lo que decís de crear igual ciudades más chicas a fuerza de repetición y de frecuentar lugares, ¿no? Sí, yo creo que lo sabes muy bien. Yo tengo cuenta corriente en todo el barrio, por ejemplo. Apelo a la solidaridad de los comerciantes, porque yo mi compromiso es volverles a comprar a ellos. Y bueno, ¿me escuchás? Sí, sí, sí, sí. Sí, ¿por qué no? Porque se me interfirió como una llamada, pero... y hacer como un vínculo, que no sea que yo vengo por tu tomate está más barato, ¿viste? Vengo porque vos tenés un comercio que me gusta, que es de cercanía, yo soy tu potencial cliente constante, entonces trato de hablar con la gente, de no tener miedo al que está detrás del mostrador, al que está detrás de cualquier lugar acá en la ciudad. Yo trato de eso sacarlo en la medida que pueda de mi visión, aunque así todo uno anda, ¿no?, como alerta porque está complicada la cosa, pero siempre trato de apelar a las humanidades, que están por todos lados, digamos. Totalmente. Son más. Totalmente. Malos. Jesucristo, bueno. Si te parece, mira, yo generalmente siempre hemos llamado a les invitades en un solo bloque, pero si tenés algo de tiempo, podemos ir con un tema y seguimos charlando, ¿te parece? Tengo todo el tiempo, ya quiero decirte esto antes, tengo todo el tiempo para el programa y que quiero obligarte, que yo sé, me han invitado ya, pero quiero obligarme a que me vuelvan a invitar y quiero ir y estar presencialmente ahí con ustedes. Se obliga a presentificarse Jesucristo en Radionauta. Sí, me encantaría personarme cual recién resucitado. Por supuesto, y sí, yo creo que es muy importante que te apersones y aparte tu presencialidad es muy divertida, hay que decirlo. Tú, o sea, por teléfono también, ¿no? Pero bueno. Bueno, decime, y aquí estoy yo, a la espera de lo que me digan. Espero aquí. Bueno, bueno, espera, porque te llamaremos. Y tenemos algunos comentarios y vamos con el primer tema. Pipo dice, qué buen tema, quiero irme y me da miedo. Problematizada con vivir apilados, apurados, violencia, calidad de vida, el costo de vivir es mucho más caro. Podemos vivir mejor, dice, pero qué difícil. Ay, sí, me genera muchas contradicciones vivir aquí, pero mucho miedo irme también. Trataré de escucharles a ver qué dicen todes al respecto. Pipo, te mandamos un beso si nos estás escuchando. Y también tenemos algunas recomendaciones, porque habíamos pedido recomendaciones de poemas, películas que aborden la temática de la ciudad. Chris Cram dice, pelis, Paris, je t'aime. Poemas, 70 balcones y ninguna flor y Fundación Mítica de Buenos Aires. Eso lo pueden chusmear como para seguir charlando un poco sobre la ciudad. Y nos vamos con nuestro primer tema, que es el de Nina Suárez, Ciudad. Desocupada, me hiciste muy mal. Ciudad superficial, me hiciste llorar. Tus calles Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Voy a proteger mi casa. Seguimos acá en este segundo bloque de La Casita Robada. Llega Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Todo bien. Y tenemos un comentario en audio, un audio muy sereno, muy natural, que les voy a pasar y me dicen qué piensan. Estamos hablando de la ciudad, no sé si lo dije o no en este bloque, pero bueno, lo vuelvo a decir. La mejor cara de la ciudad para mí es el acceso a la fiesta, a la noche, a la diversidad cultural y de grupos sociales con los que hacer red. Me gusta también las posibilidades de intervención política callejera e independiente que ofrece. Siento que en ámbitos rurales o periféricos uno se siente más impotente en ese sentido. La peor cara de la ciudad es la mercantilización de todo, la fuerza expulsiva del mercado inmobiliario y cierta enajenación individualista que propone, a veces. Como que en la ciudad cada quien puede flashear la propia con un amplio menú de círculos y actividades sin que eso necesariamente implique hacerse cargo de los problemas colectivos. Quizá eso pase en todos lados, igual. Pero si tengo que hablar en particular, lo mejor que tiene la ciudad de La Plata es el programa de radio La Casita Robada. Eso no lo tiene ningún campito sojero, arre. Abrazo enorme, Nobodia. Te banca a muerte, tu club de fans Cyborg. Bueno, muchas gracias a este club de fans Cyborg que no sabía que tenía hasta hace 15 minutos. Agradecemos mucho a esta inteligencia artificial que se está comunicando desde el más allá con La Casita Robada para decirnos todo esto de las posibilidades de intervención política que ofrece la ciudad, pero a su vez de cómo uno se enajena quizás y se preocupa por su propio culo. Bueno, de las distintas posibilidades que tenemos, ¿no?, de habitar la ciudad. Y tenemos del otro lado, como le mandamos un beso a este oyente, a Jesucristo es la Roca, ¿qué opina de lo que ha manifestado este robot desde las más profundas aguas de internet? Es excelente el comentario del robotito. Claramente, no, de principio a fin. Estaba muy tentado, es impresionante. Yo quiero que sepa que no fui yo. Yo no estoy escribiendo mis propios. Claro, sí, sí, tal cual. Sí, yo también quiero más fans así. Quizás. Además, te compra una calle, te da un beso, todo, tiene todo. Ay, sí, es impresionante. Sí, este programa tiene todo. Te gustó, te gustó. ¿Y qué opinás de lo que dice? ¿Estás de acuerdo? Bueno, te quebró. Tentado al aire, Jesucristo es la Roca. Me quebró porque, bueno, lo vi muy comprometido con el programa al Cyborg y me pareció espectacular. Pero no, que la ciudad no vaya en detrimento de las cosas que pasan en los espacios más campestres, más rurales, que también son lindos. Y también hay gente haciendo cosas así allí en esos lugares. No eso, solo sí. El sojero, sino también hay otros espíritus también muy, muy de conciencia colectiva que se organizan y hacen cosas. Sí, totalmente. De otra naturaleza, pero pero también pasan cosas. A mí, en la ciudad, también, por ejemplo, a veces en esta ciudad tan grande, a veces se pone sectario también el espacio, ¿viste? No quiero entrar en un debate ni en una cuestión... No, me parece bárbaro que lo traigas a colación, te escucho. Filosófica, pero hay lugares que tampoco están tan permitidos para nuevas ideas. A veces quedan como concentrados en nichos. Tal cual. Donde muchas veces se muerden la cola. Espacios que quieren ser multiplicadores terminan por invitarse entre ellos. En una situación de defensa, de que la cosa está tan tan turbia, a veces se le cierran la puerta a gente que viene con buenas ideas por puro prejuicio. Muchas veces hay que ahondar un poquito más en el tema y abrir también un poco más los espacios culturales, toda movida colectiva, trae disidencia, pero muchas veces es, yo lo que veo por... Ya con una edad y con una mirada un poco... Ya tenés una edad, más. Jesucristo. No tengo una edad, ya no sos ningún pebete, sos una señora grande, claro. No, pero sí... Es que sí, muy bien, pero soy una señora grande. Pero bueno, muchas veces veo... ¿Sabés por qué lo veo mucho acá en que el espíritu joven? No quiero sonar esa una madre que corrige, pero... Pero ya cómase veces... la naranja, pero diga lo que quiere decir, dígalo, que explíquelo. No, las organizaciones juveniles acá están... Vos fíjate que estas políticas que están hoy en día comandando los destinos de la patria tienen una pata joven, que vos decís, bueno, ¿cómo puede ser? Y bueno, se ha concentrado un voto joven en políticas como las que están arruinando este país y las ciudades y los campos y todos los espacios que se nos ocurran. Sí. Entonces es para pensarlo también. Para pensar quizás en los sentidos comunes. Por empezar, me quedo con lo que decías al principio, no necesariamente porque... Entiendo por qué hay mucho comentario reivindicando las movidas culturales de las ciudades, pero tampoco somos Domingo Faustino Sarmiento como para andar identificando la movida cultural con la ciudad. Hay un montón de gente maravillosa poniéndose al hombro territorios enormes y que activan colectivamente. Al hombro cuestiones autogestivas y muy a pulmón. Bueno, sí, pienso en la cocina, este camión que va por el noroeste con obras de teatro y editoriales autogestivas. Tal cual. Exactamente. Bueno, vos conocés la realidad, esa realidad, y sabés que es todo yo a pulmón, siempre realidad. Con las mejores intenciones y de que se amplifique todo y que la cosa, cuanta más gente llegue y más conciencia despierten en las cuestiones que creo que son las más importantes, que son las cuestiones humanas, bueno, bienvenido, ¿no? Que no se pierdan. Totalmente. Dice un oyente, elijo, movida cultural amplísima, música, teatro, cines, eventos literarios, gastronomía, jodas. Bueno, el tema de eventos culturales, hablemos del temita de la comida. Sí. ¿Qué tenés para contarnos en ese sentido? Sos un gran catador de la ciudad. Bueno, yo me considero ¿cómo te puedo decir? Tengo un talento oculto que es descubro bodegones ocultos. ¿Qué descubrís? Que después se hacen súper famosos. Para, de nuevo. ¿Qué descubrís? Bodegones. Para comer, lugares que comes rico y casero, o otros un poquito más por ahí que no son bodegones, pero que conservan como una cosa artesanal. Siempre tuve buena puntería para eso. Almagro es un lugar muy, muy nutritivo también para esas cosas. No sé si recordarás Defensores de Almagro, se vino un poquito abajo, pero ese fue un lugar espectacular. Del barrio de Almagro, hay varios más. Ahora hace poco descubrí un lugar que no es un bodegón, pero que hay que saberlo descubrir, que es un lugar donde se come comida de mar y es espectacular. Es una cosa que no tiene bollete y la recomiendo ampliamente. Está bien, la recomendás eso, ampliamente. Eso tiene la ciudad que eso sí me fascina. No lo encuentro en otro lugar. Es un poco más difícil encontrarlo por la cantidad de variedad que hay y de corrientes culinarias que se cruzan acá, que es impresionante. Los de todo, hay de todo. Eso sí es. Totalmente, eso sí, no hay con qué darle. Bien. Mira, para mí el punto más fuerte que tiene la ciudad. Más que lo así cultural. Que te estabas quedando por la comida, pero mira vos, che, qué cosa. ¿Tenés algo importante? Para, bueno, como sabes, viste este programa, charlamos mucho la cuestión habitacional. ¿Qué gila está esta frase introductoria? Pero ¿cómo la estás viendo en este momento? ¿Qué onda tus seres queridos en ese sentido? ¿O amistades o así que habiten la ciudad? ¿Cómo la vienen llevando? No, mal. En este momento mal. Mal porque hay una crudeza en el... Hay como una cosa... No sé si la palabra es empatía, pero hay una ausencia de sentido común, de lógica, de registrar al otro de parte de los propietarios que acumulan propiedades acá en este tipo de ciudades, que la verdad que a mí me causa estupor. De indexar alquileres cada 3 meses, cosas que no están reguladas, si no te gusta te vas. Bueno, tipo esas banderas... Si no tenés un lugar que dé tranquilidad para vivir, se vuelve un infierno donde estás. Porque estás todo el tiempo con el... Perdón que voy a usar esta palabra, pero para que se entienda. Con el culo en la mano, no sabiendo si... Jesucristo diciendo el mes culo que viene, al aire. Tienes que ir de tu casa o no tenés casa, ¿viste? No te podés apropiar del espacio porque no es una cosa... No porque si fuese romántico en el sentido que fuese algo itinerante o que vos estás en esa aventura, pero no esto es de una precariedad. La onda de lo itinerante es elegirlo, no que sea una cosa impuesta, totalmente. No, o vivir amontonado, 4 que no quieren vivir, ¿viste? Porque no te queda otra. O que al dueño no le importe que vos... Que tengas que juntar tus cosas e irte porque no podés pagar la locura que piden por 4 metros cuadrados, ¿viste? Es como terrible. Jesucristo, pero lo acompaña esta época. No estás solo esta tarde, digamos, como ya has dicho, ¿querrás salir tu compañía en la radio? No. ¿Cómo? ¿Querrás salir? No. Sí, a ver. Señorita, ¿puedo decir unas palabras en la radio? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien, vamos? Ámbar, ¿querés decir algo en la radio? Una pregunta que contestás si querés. No lo saben. No lo saben. Va a ser una consulta con ella misma y después te responderá. Bueno, va a ser una consulta con ella misma y después me responderá. Vamos a hacer una cosa. Quizás podemos ir con nuestro segundo tema. Pero de todas maneras tengo un pequeño poema de Javier Roldán para leer, se llama Un peso para la birra, y después, no sé, te quería preguntar, viste, vos tenés un poema sobre la ciudad que se llama En el techo, no sé si lo tenés a mano, está en algunos días. No tengo. No importa. A ver, espérame, déjame ver. Qué pesado. Dame un segundo. No, pero no hace falta que sea ahora. O sea, puede ser en el siguiente bloque. Esto es así. ¿Voluntad nos falta? A o vivo. ¿Eh? Voluntad nos falta. A ver, ¿cómo que en el techo se llama? En el techo. No lo recuerdo. A ver qué escribí hace una década. Bien. A ver si lo tengo acá. Yo mientras les voy buscando el poema de Roldán, Un peso para la birra. ¿Lo encontraste? No, pero seguí, así lo encontré, acá lo tengo. ¿Lo querés leer? ¿Querés que lo lea yo? No sé. Como quieras, si querés lo leo. Dale. Escuchamos a Jesucristo es la roca. Cantando, ¿qué tiraba? Recitando también en el techo. Podría. Ahí nos caemos de culo todes. Bueno. La próxima.

avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Y seguimos acá, ya llegando a nuestro tercer bloque de La Casita Robada, y frente a la pregunta que le hacíamos sobre si eligen la ciudad y por qué, nos contesta una oyente: ¿quién elige realmente en este sistema? Me gusta la vida cultural, académica, política. Otra vez se repite la vida política como motivo para quedarse en la ciudad, en La Casita Robada. No me gusta sus ruidos y su acelerada dinámica, nos dice. Y también tenemos algunas personas que van por la vida rural. Por ejemplo, Hornero nos dice lo siguiente. Dice esto: No, me va el ritmo de la vida rural y la tranquilidad. Menos confort, pero más resiliencia. Súper resumen. Me parece interesante esto que dice Hornero, porque cuando tengo fantasías tipo... Hola, Tama, ¿cómo estás? Una casa con 10 pinos, y si me voy a vivir a la montaña, y si me retiro, porque otra cosa típica de habitar la ciudad es soñar con dejarla cada tanto, ¿no? Cuando te supera. Entonces, eso. Cuando pienso en esto de dejar la ciudad, muchas veces tiene que ver con poder decir que no a los planes. De pronto poder aceptar que no haya nada en términos de fiesta para hacer. Pero después me doy cuenta de que en realidad se trata de mí y de que mucha gente en la ciudad busca también otras dinámicas. Pero esto de la resiliencia que dice Hornero, siento que a veces en esta fantasía se me juega el resistir a eso, a la tranquilidad, al silencio. Jesucristo, ¿estás ahí? Hola, hola. Pero querido, que nos vas a destrozar el tío. Estamos acá, una gata, una hija y un Jesucristo. Hola, hola, hola a todos. ¿Qué opinas de esto que dice Hornero, de lo escuchás? Que dice la oyente anterior? Sí, te escucho. ¿Qué opinas? ¿Fantaseas a veces con la vida rural o no rural, pero la vida no citadina? ¿Me estás preguntando a mí? Sí, ¿a quién más? Porque quedaste muy lejos y no pensé que estabas hablando sí, conmigo. No, en absoluto. Jamás fantaseé con ningún tipo de imaginación rural, de alejada de la ciudad. Me encanta vivir en la ciudad. Uh-huh. Pensaba mientras escuchaba lo que decía Hornero, lo que decías al aire, y por lo menos en la inmediatez nunca... Sí me gusta ir de paseo, sí me gusta ir un rato... Nada, a ver el horizonte, a respirar el aire campestre, pero después necesito la brea, el cemento, los bocinazos. Es los bocinazos necesitas, no. Bueno, tampoco hay que romantizar. Está ligado todo conmigo, yo creo que estoy entramado con la ciudad. Claro. Por lo menos en este momento de mi vida hasta acá, cada vez me gusta más vivir en la ciudad. No puedo negarlo. Qué bueno porque vivís en la ciudad y sería un problema, la verdad, si estuvieses queriendo irte todo el tiempo, ¿no? Bueno, Jesucristo, ¿te parece? Nos despedimos por esta vez y porque después... Bueno, hasta luego, por supuesto. Algún que otro poeta, ya voy a estar pero por allá. Ya te apersonarás. Es un placer escucharte y escuchar tu programa. Divino, la verdad. Muy lindo. Bueno, muchas gracias a vos por conversar con nosotras. Un abrazo. Te mando un beso grande. Saludo a tus oyentes. Ojalá alguien esté escuchando esta tarde. Todavía esta vez no me están llegando tantos comentarios en vivo, pero bueno, igual recuerden que pueden escuchar los programas grabados en radionautaprogramas.wordpress.com. Dice, y me voy con estos dos poemas, Emilia Bertolé en 1927. Palabras. Vanidad de las calles, de la gente que pasa, con la torpe acechanza de los hombres y de sus miradas, que se posan tenaces como moscas en mi piel pálida. Y el encuentro imprevisto con el pobre amigo de cara trágica, que me cuenta su angustia mientras yo le hablo con mi voz más cálida, del amor a la vida, yo, que no espero nada. Ah, la tortura íntima de esta escena diaria. Tener el alma muerta y regalar palabras. Bueno, una Emilia Bertolé muy porteña. Pueden chusmear su poemario, que es obra poética y pictórica, porque también era pintora. Lo sacó la editorial EMR, o sea, la editorial municipal de Rosario. Y el último poema se llama... De vez en cuando mamá pierde la conciencia, y es de Javier Roldán, que ya lo hemos leído en La casita robada, y dice así: acompañando a una amiga hasta su casa, fuimos sorprendidos por el amor, que bajo la forma de un chorrito paquero, nos pidió unas moneditas para la cerveza. Yo, casi sin mirarlo, le dije que no, que mi ética de progre bien pensante no me permite darle monedas al primer amor perdido que salga a cortarme el paso. Pero mi amiga, una romántica impenitente, abriendo su monedero, buscó con ahínco dentro de él y le entregó al amoroso falopero una limosna para calmar la sed. Entonces el amor, ya con la monedita en su mano, mirándome ceñudamente me dijo: gato, ¿y vos? ¿Por qué no me das nada? ¿O te mantiene tu mujer, puto? Y sin mediar más palabras, me dio un buen bife. Que el amor te golpee no es poca cosa, pero que el amor te golpee tres veces y que te humille para recordarte todo tu egoísmo y tus faltas hacia él, es toda una lección de vida. Creo que el primer sopapo me lo dio por mi cobardía, al no querer mirarlo. Mirar de frente al amor no es para cualquiera, ahora lo sé. El segundo golpe fue en pago a mi mezquindad. Si el amor te pide un pesito para la birra, tenés que dárselo. Como tenés que entregarle todo lo que te pida, siempre, acá y en la China. Pero el último bife, el que más me dolió, el que me dejó lúcido, ese vino como una pura y simple demostración de cariño. Y bueno, con esto nos despedimos, nos quedamos informándonos con Malos Perdedores. Pablo, no podés creerlo, falta un minuto para las 7 de la tarde. Este nivel de puntualidad, no, me muestra que ya sé, bueno. Bueno, también, nada, con una precisión increíble me despido. Y a ustedes... Hola, Nadia. Hola, Pablo. Son las 7. Sí. Yo te entiendo, pero esto pero, lo tenemos que resolver. Pero estoy siendo puntual, son las 7 en punto. Pero si como el problema es un programa termina a las 7, el otro empieza a las 7, hay un problema físico. Pablo, pero eso es tendríamos que haberlo físico. Pensado. Lo tenemos que haber pensado mejor. Mejor. Escúchame, no me fui todavía. ¿Vos por qué elegís vivir en la ciudad? He pensado en nunca el campo. Nunca el campo. No, queda muchísimo. Pero sí he tenido fantasía de ir a una ciudad más chica o un pueblo grande. Uh-huh. Viste que hay un intermedio. No todo es blanco y negro en la vida, campo-ciudad. No, es cierto. Puede ser una pequeña ciudad como Altagracia, bien ubicada a media hora de Córdoba capital. Esto está pensado. Esto está muy pensado. No es nada. No, Pablo, nunca improvisado. Ni se te ocurra. Nunca improvisado. No, pero ya pasó el momento. Ahora volví a enamorarme de esta ciudad. Bueno, bien. ¿Qué te enamoró de nuevo de esta ciudad? Volver. Me había ido 2 años, volví y fue como, qué lindo. ¿Altagracia? No, a Venezuela, Caracas, alta ciudad, era mucho lío y fue como, esto es más un pueblo. Bien, es que La Plata tiene mucho de pueblo. Bueno. Ahora te dejo terminar. Sí, eso. A todos, gracias por escuchar. Ojalá donde estén lleguen bien a casa, ojalá puedan tener una casa en las demás, ojalá la ciudad les trate bien y siempre sigan teniendo rincones que descubrir en la ciudad. Los quiero y hasta aquí hemos transmitido en La Casita Robada desde el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Nos quedamos con Malos Perdedores. Una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Estoy pensando de más.